Hola, hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Micrófono suplente me acompaña. Espero que llegue más o menos bien. Una tarde como esta. Haciendo equilibrio en la cuerda del violín mágico de Jorge Pinchavsky. Uno de aquellos. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la cosa? Aquí haciéndonos canción otro rato. Las consabidas preguntas, de dónde venimos, dónde vamos, todas esas cosas. Que no solucionan nada, pero son muy divertidas. El eje del divertimento. Hay que discutir el eje del divertimento. Por lo menos nos divertimos con nuestras pavadas, no con sus pavadas. ¿No? Una tarde como esta, ¿cómo va? Mi nombre es Carlos Bonano, vengo de lejos, me instalo una hora acá. Programa pasado veníamos desentrañando qué es esto de la trova a través de los géneros, a través de los años. Veníamos de Francia, pasamos por España. Hoy vamos a estar de este lado del Atlántico, aunque el primero va a ser un inglés. Otros rumbos, un poquito más cercanos geográficamente. Y eso sí, más eclécticos. Poniendo ejemplos. De canciones, de sentimientos, poniendo ejemplos. A eso vamos. ¿Te quedás este rato? Dale. No sé realmente si alguna vez alguna canción con intencionalidad social o política tuvo más fuerza que de la mano de este tipo. Quiero decir más popularidad. Los Beatles y el alma torturada de John Lennon. Cuando la juventud empezó a tener una identidad, hey, cuando ser joven empezó a querer ser una especie de hecho disruptivo en sí, un engranaje en la cultura y, por qué no, en la contracultura. Quizá nunca se haya estado más cerca de que esto fuera masivo. Los Beatles y los colores. Los años 60. El cantautor investigado por la CIA, los que coquetearon con Oriente, con el LSD y con darle una oportunidad a la paz, por supuesto. Condensamos casi 20 años. De la brisa Beatle en la vida. En este viejo tema con video de cama incluida. Ese que pide darle una oportunidad a la paz. Yo 40 años después, quién era Lennon, ¿no? ¿De dónde salió el grito? Atravesando culturas. Lenguas. Generaciones. Imagine. indudablemente aquel 8 de diciembre de 1980 algo cambió. Tal vez la realidad despertó a un par de generaciones de este sueño. Lennon, los Beatles, la panda sesentera. Y todos sus ilustres aprendices a través de los años. ¿De dónde salió el grito? Mientras tanto, ¿qué pasaba por acá? El original es del 68, este es muy nuevo, pero sigue siendo Mauricio Viravent. Uno de los náufragos de la Perla. Todo empezó con el chiste que decía: lo tuyo es mío, lo mío es mío. Un indiscutible padre del rock nacional. No comprendíamos que eso sería Morris. Lo que algún día nos heriría. Eran los días de oro. Y el sol miraba sin preguntar. Después crecimos y nos fuimos del barrio. Pato trabaja en una carnicería. Tiempos aquellos de los rosedales. Como cuestionar una manera de vivir. De flores, primeros cigarrillos. En 4 minutos. Nunca el colegio, siempre la vida. Y las mañanas, el sol aquel. He crecido y visto el mundo en los diarios. Comunismo resultó complicado. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Nos ha llevado a la indiferencia. Tienes excusas, los otros tienen. Que te mantengan, para eso están. Es el burgués más corrompido que existe. Te engañas pensando ser un gran hippie. Vos explotas a todos y no das nada. Y ese será el peor capitalista. Cuando tenés, te haces el burro. Viví de arriba, qué asco me das. Te reís del mundo y de las personas, pero querés que el mundo te alimente. Otros te proporcionan lo necesario y vos seguís creyendo que es lo corriente. Qué inútil sos, qué mantenido. Vivís de arriba, ya no te vas. Haces el artista, que haces el genio. Cultivas tú el ausente, despreocupado. Pero te super gusta hacerte el raro. Y tu fama te tiene muy preocupado. Cómo engañas, te haces copar. Sos de mentira, ya no servís. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Trabaja en una carnicería. Cuando trabaja en una carnicería. Cuando trabaja en una carnicería. Cuando trabaja en una carnicería. Con un tema comercial. Indudablemente el grito pasó. No, no me hagas cantar eso. Por la avenida Pueyrredón, entre Rivadavia y la Plaza Francia en los años 60, finales de los 60. Escuchame, la balsa es tuya. Javier Martínez es el que habla. Pero lo compusiste vos en el baño de la Perla de Once. En el baño de la Perla de Once. En realidad esto es una jugarreta del productor que incluyó en el disco algo que no estaba pensado para ser incluido en el disco. Compusiste la balsa en el baño de la Perla de Once. Compusiste la balsa. Y que dio origen a un mito, ¿no? ¿Quién le afanó aquí en el tema? No vamos a entrar en eso. Si vamos a ir a la pintura de época, Los Náufragos. Solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea. Los Náufragos, de una manera de vivir. Me falta algo para. Los que le daban la espalda a una cultura del bien pensar y del bien vestir. Construiré una base. Y que enfrascaban todo tan bien en estas canciones. José Raúl Iglesias, tanguito. Tengo que conseguir. Dos facetas del mismo testimonio, porque esto en realidad es un testimonio de un personaje muy particular de esa movida y de esa barra y de esa calle de esa época. Me gusta verte llorar, me gusta verte sonreír. Una manera de escribir natural. Que evidentemente estaba en la generación, ¿no? Natural. Me gusta verte en las mañanas. Con elementos, con texturas, con personajes. Toma la posta Miguel Abuelo. Con el hoy inencontrable Diana Divaga, formas atmosféricas de escribir. Examina un beso, se escapa con él. Diana divaga, ya acaricio su piel. Examina un beso, se escapa con él. Tiene una historia verde y amarilla con una guitarra y un pan. La piel, el pelo, el color. Nombre femenino, la piel, el pelo, el color. La, la, la, la, la, la, la, la. el color, el divague, el centro que se corre. El nombre femenino, la temperatura de la letra. Cuando la ruptura pasaba por acá nomás. Diana no hubiera divagado y Miguel Abuelo no la hubiera inventado, probablemente no hubiera existido este otro personaje femenino. Estaban en el mismo viento, ¿no? Muchacha, vos de gorrión, corras más, quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, ¿dónde vas? Quédate hasta el día. Dame un poco ya entre tanto construiré un castillo con tu viento hasta que el sol, muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma. Y de estos suaves lirismos feminoides a un contemporáneo prácticamente desconocido, original del movimiento plástico, Jorge de la Vega. En la voz de Mariquena Monti, los viejos café con ser. El grito pasaba por los sótanos porteños. Esta canción es para usted. Vive tan tranquilo, tomándote de estilo. Esta canción es para usted, que conserva el estilo a fuerza de café. ¿De qué te reís? Es para los que con aspirina revivimos si el ánimo declina. ¿De qué te reís cuando ironizas? Para los que con uso moderado nos hemos adaptado. Si es de vos mismo, ¿aprendiste algo? Nos adaptamos a estar contentos, aunque la mufa vaya por dentro. Nos adaptamos a ser aspaviento, tener guita aunque sea un cuento. Nos adaptamos a estar sonriente, aunque seamos indiferentes. Nos adaptamos a los parientes, a los ministros y al presidente. Nos adaptamos. Pasó hace 40 años. Nos adaptamos a pasar el invierno, aunque el invierno resulte eterno. Nos adaptamos a cualquier cosa, mientras no sea muy espantosa. Nos adaptamos sin preguntarnos, ¿para qué cornos? Esta canción es para usted, que vive tan tranquilo, sorbiéndote de tilo. Esta canción es para usted, que conserva el estilo a fuerza de café. Pero hay que proceder sin impaciencia y controlar las dosis con prudencia. Un buen día contentos, aunque otra bronca vaya por dentro, y readaptarnos a ser aspaviento, de tener guita y seguir sin vento, y readaptarnos a estar sonriente, aunque sigamos indiferentes, y readaptarnos a un nuevo intendente, a un nuevo ministro y presidente, y readaptarnos a pasar el invierno, que no mejore las cosas un cuerno, y readaptarnos a un nuevo trabajo, que tampoco nos interese un carajo, readaptarnos a ser cualquiera, menos el tipo que uno quisiera, readaptarnos sin preguntarnos, cuando empezamos a recontra readaptarnos, esta canción es para usted. Prefiero una dimetilamino fedil de miril pirazolona o un toque de rapé. Mariquena Monti recreando a Jorge de la Vega pasaba en los años 70. Y a propósito, ¿en qué andaba García en los 70? Batiendo psicodelias, pequeñita. Gritos eléctricos. Instituciones sui generis. Mueve los hilos con habilidad, pero no es el terror. Decime, hijo, no preguntes más. No preguntes más. Y sin embargo... Oye, hijo, las cosas están de este modo. Todo. No preguntes más. En el sábado sembras y televisores. Tenencias para amar sin los pantalones. No preguntes. Siempre el mismo terror a la soledad, y se espera de mano que le dieras tu mano cuando el sol me viene a buscar. No puede faltar el tango, indudablemente, si hablamos de gritos americanos. Emparentado a la poesía a través de Mario Trejo, a través de Astor Piazzolla, a través de Susana Rinaldi,

la vida a través de una letra de canción. Nadie lo hizo mejor que Enrique Santos Discépolo. En realidad es uno de los elegidos, ¿no? No esperes nunca una ayuda. No hay un mejor y un peor. Hay un elenco estelar en todo caso. Y en una latitud un poquito más interna, no tan portuaria, ¿qué pasaba? Hubo una vez un Gustavo Cuchi Leguizamón. Reinterpretado muchos años después. Agustina Vidal se llama la cantante. No podía faltar la dupla Castilla-Leguizamón. Si hablamos de tramas, ¿no? Zamba con espíritu de baguala. Qué linda en sabores.

de dónde venimos, a dónde vamos. Les cuento una historia que no quedará. Muchachos de plaza y alguna maldad. La vida que choca piedras al rodar y el pecho revienta, viento respirar. ¿Cómo era, cómo era, cómo era? Teníamos 15 años, 18 a lo más. La vida era un juego que había que jugar, con muchas mentiras, alguna verdad. Y un cuervo que grita, nunca, nunca más. Metidos en libros, humo y cavilar, matamos a Sartre en el baño de un bar. Guevara aún no era un póster de colgar, los Beatles no fueron de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Aullamos con Ginsberg, su aullido fugaba las venas de Dylan, Donovan y Antoine. Los años 60 nos vieron pasar. Quemando las noches, un film de Godard. El mundo nos dijo de cosas sin par, el yanqui en la luna, la luz. Brigitte en la corte con nuevo galán, Pelé y sus mil goles y nuestro Vietnam. Tuvimos muchacha de boca y temblada, la luz apagada y sin desnudar. Mañana de lluvia, canción sin cantar, un golpe de labio. El conde Dicas, nacido de acá, nos dio de su mano la ruta infernal. Se amó con tal furia las flores y el mal, la vida y la muerte, sin separar, sin separar. olvido mis años en este cantar. Olvido mis años en este cantar. Se fueron los años en este cantar. Este ritmo sabroso, me facharon la cartera y el carnet. Este ritmo sabroso, subieron las tarifas de nuevo este mes. Este ritmo sabroso, está la gente idiota inventando qué hacer. Tocando a su fin este ejercicio de visitar distintas latitudes, distintas vertientes, distintas esencias de lo que es la trova. Ritmo sabroso. Espero que te haya gustado. Simplemente, si te sorprendió un poquito, yo creo que me doy por aplaudido. Gracias, gracias, gracias. En cualquier momento la seguimos, ¿eh? Martes y jueves. Álvarez, 93.5 FM Álvarez. Una tarde como esta, mi nombre es Carlos Bonanó. Te agradezco por la escucha, por la oreja. Este ritmo sabroso, aunque cierre los ojos nada va a cambiar. Este ritmo sabroso, se están pegando abajo y no quiere gritar. Mientras siempre habrá una cara nueva hablando en la tele, vos sabés que la vida. Chao, gracias. Muy buenas tardes. Está hablando en la tele, bien tú sabes. Mi mente conectada, la cuchara, mi cuerpo una bala. Mi sombra es la revolución. Mi paso recorriendo de memoria ya toda La Habana. Mis ojos toda la nación. Yo sé que no hay nada.